Tenemos ya al Dale. comisionado Juan Miguel Petit, bienvenido, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, Petit, queríamos conocer un poco la realidad en cárceles con respecto a la realidad, a la pandemia y también a cómo ha afectado toda esta situación, algunos cambios que se han realizado. Cuéntenos cómo se está viviendo esto en cárceles. Bueno, yo le diría que de manera paralela a lo que ocurre en la sociedad en general, con la particularidad que tiene la privación de libertad, sabemos las carencias estructurales que había, y en ese sentido nosotros hemos tratado de acompañar y plantear y señalar la importancia de reforzar ciertos rubros básicos, como son los accesos a productos de higiene, alimentación, etcétera. Y ha habido una muy buena respuesta por parte de las autoridades a la emergencia. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo que hay que sostenerlo. Nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente, una observación permanente, señalando cuando vemos situaciones que requieren intervención, o faltan productos, pero creo que hay una señal de preocupación de que el tema está en la agenda y que las personas privadas de libertad están siendo tenidas en cuenta y sus familias también en esta emergencia. Esto hay que seguirlo día a día, hay que trabajar mucho. Obviamente tenemos áreas del sistema que tiene problemas estructurales importantes, pero bueno, esta situación se sigue día a día y hay que seguir trabajando intensamente. Bien, ¿qué está pasando con las visitas? ¿Cómo está funcionando esa situación? Las visitas se ha solicitado que sean llevadas a lo mínimo. Ha tenido muy buena respuesta por parte de las familias. En general, todo el mundo entiende que es un riesgo llevar el virus a la cárcel, que sin querer eso puede pasar. También las personas se pueden contagiar con algún caso que pudiera haber allí, si es que lo hubiera en algún momento. Y por lo tanto, hay que abrir un compás de espera lo más fuerte que se pueda. Las visitas no se han cortado. Se ha solicitado sí que no vayan niños, que no vayan personas mayores, que sea una sola persona por interno y tratar de restringirlas al máximo. Por supuesto que eso tiene como un contracara, asegurar todos los recursos para que la convivencia en sus necesidades de higiene, alimentación, en seres personales, etcétera, pueda ser cubierta. Y en ese sentido está nuestro rol de acompañar ese esfuerzo, observar ese esfuerzo y bueno, e informar sobre eso al Parlamento. Bien, no hay ningún caso detectado en ninguno de los centros de privación de libertad en el Uruguay, lo cual es una buena noticia en principio. Sí, no hay ningún caso detectado. Obviamente las previsiones están para si ese caso aparece, hay zonas de aislamiento en cada unidad, equipos para el personal, en caso que eso sea así. Y bueno, se están analizando distintos mecanismos para poder fortalecer y apoyar al personal que tenga que trabajar en las áreas donde pueda haber los casos sospechosos o eventualmente algún caso positivo. Todas esas zonas de aislamiento están previstas, el personal está preparado y bueno, y ayer hubo una reunión y hay una coordinación con ACE Central, con la Dirección General de ACE, que eso, bueno, es muy importante. Y hay un monitoreo permanente porque hay unas reuniones todos los lunes en las cuales yo fui invitado a participar, aunque no soy el mismo ejecución como observador. Así que, en fin, el problema es complejo, es grande, pero está arriba de la agenda, sin duda, el tema de la población privada de libertad. Muy bien. Le agradecemos muchísimo estos minutos, Petit, y bueno, seguiremos atentos porque es obviamente un lugar donde hay que estar muy, muy, todos, ¿no? Muy firmes en que se evite que ingrese el virus allí para evitar después problemas mayores a nivel de la salud de los internos. Exacto, muchas gracias y a la orden con mucho gusto. Un Anden muy saludo, bien, hasta luego. saludos a su audiencia.